Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que estén disfrutando. Creo que bueno, al menos en el centro del país. Espero que estén disfrutando de estos agradables días calurosos. Sí, agradables para un servidor. Creo que soy de los... Bueno, no. Sí, bueno, tal vez soy medio raro en ese sentido, pero disfruto de días, perdón, de días calurosos. No sé, tienen un no sé qué sé yo, dijeran por ahí, pero bueno, espero que los estén disfrutando. Mientras allá en el norte, pues todavía está haciendo, en el norte del país, pues bueno, todavía está haciendo frío en algunas partes. Por ahí tengo entendido que estaban a 5, 2, 3 grados por ahí en algunos estados del norte, porque había frente frío en Estados Unidos, pero bueno, ni modo, es el clima que nos toca y pues bueno, así está el asunto. Yo estoy muy bien, muchas gracias por si andaban con el pendiente, pues bueno, estoy muy bien, disfrutando estos días, por cuestiones de la tesis, irónicamente. Más adelante, bueno, algún día de estos les platicaré qué estoy haciendo exactamente para mi tesis de maestría. Obviamente tiene que ver con lucha libre, por ahí iban a cambiar algunas cosas, pero al final me puse necio, por así decirlo, y hasta vaya, arrastré la idea de la lucha libre hasta el último que pude, y la última idea que se me ocurrió, pues bueno, sí me la aceptaron. Algún día les platicaré qué es lo que estoy haciendo exactamente, pero por lo pronto estoy muy contento, estoy muy satisfecho con lo que estoy haciendo hasta ahora. Y pues bueno, sigamos adelante. Igual espero que sea lo que sea que estén haciendo, pues, lo disfruten y esto los llene de satisfacción. Y pues bueno, ahora sí, antes de entrar en materia, por supuesto, les recuerdo los canales de comunicación que tenemos a su disposición. Y pues bueno, empezando por nuestro sitio de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos por ahí. También pueden visitar nuestro sitio oficial, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Nuestro sitio oficial, que pues bueno, este año lo tuvimos que reducir el contenido. La semana pasada, pues bueno, les recomendaba un libro más de Lourdes Grobet, que descubrí que parece ser que es así tipo Pokémon, y hay una versión roja y una versión azul, y no sé si la versión roja tenga fotos que la versión azul no tenga y viceversa. Pero bueno, está bastante bueno ese libro, se llama Retratos de Familia. Chéquenlo si lo encuentran, creo que lo pueden encontrar fácilmente en Gandhi, que fue donde yo lo compré. Y pues bueno, chequen ese libro. Y también, pues bueno, el resto de la semana, no son recomendaciones de libros, porque pues dar con libros de lucha libre, pues bueno, es un poquito complicado a veces y un poquito caro también. Y pues bueno, el resto de la semana, el lunes con la cartelera de la Arena Puebla y jueves con el podcast, y esta semana toca lucha japonesa, a ver qué planeo por ahí. Sí, todavía no lo hago, pero bueno, hay todo eso en nuestro sitio oficial, www.lacavernaria.com. Qué bonito. Perdón. Ahora sí, entrando en materia, pues bueno, con una noticia recién salida del horno, ahora sí que por cuestiones, bueno, me esperé un ratito y apareció esta nota y yo, ay, mira qué buen timing tuve, para variar. Y vamos a empezar con AAA, que pues bueno, hoy que estoy grabando esto es martes en la tarde. Pues bueno, a mediodía hubo una conferencia de prensa donde AAA iba a hacer una serie de anuncios. Uno de esos anuncios, pues bueno, fue la presentación de su nueva imagen, que por las fotos que he visto, no sé qué cambió, o si en las fotos que vi todavía no era la nueva imagen como tal. Yo veo el logotipo igual, o no sé si va, bueno, el logotipo que presentaron o el logotipo que yo vi en esta conferencia de prensa, pues bueno, eran las tres A's con las tres rayas que atraviesan las A's, que pues bueno, son las cuerdas del ring, pero creo que ahora cambiaban por los colores de la bandera, verde, blanco y rojo, y abajo tenían el eslogan de la empresa, que pues bueno, vienen usando desde, si no mal recuerdo, desde el año pasado, que es pues bueno, su eslogan es Lucha Libre Worldwide. Y pues bueno, ahí la llevan en ese sentido. Entregaron un reconocimiento al director de Televisa Deportes por su alianza, en la cual pues bueno, bueno, la alianza que tienen con esta empresa de medios y AAA, pues que desde hace ya varios años, bueno, prácticamente desde que inició AAA, han estado transmitiendo las funciones de la tres veces estelar. Por ahí Fox Sports transmitió un torneo, no me acuerdo cómo se llamaba este torneo, pero que fue el que, no es cierto, no fue ese, no me acuerdo cómo se llamaba este torneo, que el trofeo era un puño cerrado y era el nombre del torneo. Bueno, Fox Sports transmitió ese torneo, y que se presentaban en parques, y que inclusive se llegaron a presentar en Six Flags y como en auditorios más chicos de los que normalmente se presentan. Pero bueno, eso fue otro de los anuncios. ¿Qué otro anuncio hubo por ahí? Pues bueno, la presentación de un torneo que, pues bueno, esto sí es una de las dos cosas que llamó la atención en la conferencia de prensa. Y pues bueno, fue este torneo organizado en conjunto entre AAA y Cerveza Victoria, que bueno, va a llevar por nombre Copa Mundial, se llama Copa, sí, Copa Mundial de Lucha Libre AAA, así se llama, primera Copa Mundial de Lucha Libre AAA. Y que bueno, ¿qué tiene como característica? Pues bueno, va a ser algo así como este torneo, bueno, no, bueno, por el formato, no sé, me suena a esto. Esta Copa del Mundo que organizó hace algunos años TNA y que participó el Consejo, pero bueno, son cosas similares. Y que había equipos de México, Estados Unidos, Japón y el resto del mundo. Pues bueno, va a ser algo así, pero ahora lo va a organizar AAA. Aún no hay fecha para este torneo. Me imagino que se va a llevar a cabo por ahí de bueno, los meses o las semanas previas a Triplemanía 23. Creo que sí, 23, la de este año. Y pues bueno, obviamente lo que les comentaba hace unos momentos, va a tener participación de luchadores de Japón, de Estados Unidos, de México y un combinado del resto del mundo. Esto es especulación mía, pero me parece la opción más obvia. Que por Estados Unidos va a estar participando la empresa de Jeff Jarrett, que es ¿cómo se llama? Global Force Wrestling. A ver quién más se mete por ahí, además de Jeff Jarrett. Y de Japón, pues bueno, tengo entendido que la empresa de Jeff Jarrett tiene alianza con, no es New Japan, es, creo que es Pro Wrestling Noah, con quien tiene alianza Global Force Wrestling. Es New Japan, no es Pro Wrestling Noah. Entonces seguramente de alguna de estas dos empresas veremos, no, va a ser Pro Wrestling Noah, estoy seguro. Pro Wrestling Noah, no creo que sea New Japan por los acuerdos que tiene con el Consejo. Y del resto del mundo, pues bueno, hay quien sabe de dónde vayan a salir. Pero bueno, fue ese, nada más presentaron este torneo. Y que bueno, de una vez aprovechando la vuelta, anunciaron a los participantes, o bueno, a los representantes de, de nuestro país para esta competencia. Y pues bueno, uno de ellos va a ser el patrón Alberto. El otro luchador que hará mancuerna con el patrón Alberto, pues bueno, va a ser Místesis. Y el tercer integrante de esta terna, pues bueno, sí fue más o menos una sorpresa. Bueno, sí fue una sorpresa verlo en este evento. Y ahorita hago el análisis. Pero bueno, el tercer participante, o bueno, el tercer representante del equipo de México, pues bueno, va a ser Rey Mysterio Jr. Mejor simplemente conocido como Rey Mysterio. Tras su paso en WWE. Esos fueron los anuncios. Obviamente lo que se llevó, bueno, lo que se robó la atención, pues bueno, con la presentación de Rey Mysterio. Que pues bueno, desde hace unas semanas ya se hablaba de su salida de la WWE. Inclusive la semana pasada, creo que ya lo habían puesto en el sitio web de la empresa, ya lo habían puesto en la sección de alumni, que bueno, esta sección está dedicada a luchadores que llegaron a trabajar en la empresa, y pues bueno, Rey Mysterio apareció ahí. Lo que me sorprende es que hasta el momento la WWE no ha anunciado su salida de la empresa. Simplemente no han anunciado nada, vaya, no han hecho el anuncio que nos tienen acostumbrados cuando dejan libre a algún luchador, o se termina su contrato o algo así. Eso es de sorprender, y pues bueno, habría que ver desde cuándo se quedó sin contrato. O desde cuándo se acabó el contrato, porque ya llevaba rato sin aparecer en la WWE. Y que pues bueno, recordemos que en la última edición de Triple Manía envió un mensaje por video, y al finalizar el video lo terminó, bueno, lo acompañó con un hashtag que decía Free Rey. Y pues bueno, al final de cuentas ya se le acabó el contrato, lo liberaron, y pues bueno, ahora va, parece que va a formar parte de AAA. Aún está, él mismo ha mencionado, bueno, acaba de mencionar en una entrevista que acabo de ver, que pues bueno, aún están negociando un contrato entre él y AAA, pero seguramente lo veremos como parte de, o como un elemento más de esta empresa. Y pues bueno, la mejor de las suertes para Rey Mysterio en su regreso a México, y pues bueno, en su regreso a la empresa, en donde agarró vuelo, agarró fama, y pues bueno, de ahí brincó para los Estados Unidos, donde también hizo una muy brillante carrera. Y pues bueno, eso fue el anuncio, o todos los anuncios que hicieron en AAA para en esta conferencia de prensa. Insisto, es de destacar lo de Rey Mysterio. Da gusto verlo por aquí otra vez en México. A ver qué tanto puede hacer. Obviamente ya no es el mismo chavo que era en 1992, 1993, cuando apareció en la empresa. Pero vaya, a ver si tanto luchar en Estados Unidos no le terminó afectando. Bueno, que sí, en los últimos años se lesionó varias veces, y pues bueno, fue uno de los motivos que, bueno, fue el principal motivo por el que estuvo alejado de los cuadriláteros allá en Estados Unidos tanto tiempo. Pero bueno, la mejor de las suertes para Rey Mysterio. Y por lo pronto voy a un corte y regreso para seguir hablando de AAA, obviamente, y de lo que sucedió en su función de Querétaro el pasado viernes. Entonces estamos en la Cavernaria, vamos a un corte. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico. has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, seguimos hablando de AAA. Ahora les comentaré lo que sucedió en la función del viernes pasado en Querétaro. Que bueno, entre otras cosas, marcaba el regreso del patrón Alberto a AAA para este año. Además de que, pues bueno, iba incluida la cuarta eliminatoria del rumbo al torneo Rey de Reyes. Bueno, se sacó al cuarto finalista. Y pues bueno, también un anuncio que ya se habían tardado en hacer y no me sorprende y da flojera, pero da flojera en el sentido porque es la misma historia de siempre. Pero de ahí en fuera, ahí van las cosas en AAA. Y pues bueno, sucedió. De lo destacable, pues bueno, este anuncio que les platico fue el anuncio por parte de los Hell Brothers, de Chessman, del Cibernético y de Averno, que pues bueno, oficializaban la alianza entre este grupo y la sociedad. Que esto era lo que ya se venía a venir, se veía venir, perdón, pero pues, o sea, creo que es la misma historia de siempre. Somos muchos malos, queremos conquistar AAA y va a llegar algún luchador técnico famoso a ayudarlos. Bueno, que ahorita ya tienen tres luchadores técnicos famosos, muy buenos y que seguramente los van a poner a defender la empresa o algo así. Pero vaya, es la misma historia de siempre. Ya se habían tardado desde el anuncio de que los Hell Brothers regresaban. Pues bueno, ya estaba esperando esta alianza entre la sociedad y ellos. Pero bueno, ahí está, eso fue uno de los anuncios. También Chessman lanzó un reto a cualquier luchador de AAA por el campeonato latinoamericano, que pues bueno, prácticamente desde que lo ganó no lo ha defendido, si no mal me equivoco. Obviamente hizo énfasis en Blue Demon Jr. Y pues bueno, también Averno retó a los Psycho Circus por el campeonato de tercia de AAA, que pues bueno, ya se habían enfrentado por ellos el año pasado, sino a finales del año pasado. Y pues bueno, eso fue eso fue todo por parte de la alianza entre Hell Brothers y la sociedad. Por otro lado, en cuanto a la eliminatoria para sacar al último finalista rumbo a Rey de Reyes, pues bueno, en plan avasallador, si lo dije bien, avasallador, en plan, qué bien me oí decidiendo si es avasallador o avasallador, no es avasallador, suena mejor, avasallador, pues bueno, Tejano Jr. se convirtió en el cuarto finalista y último integrante de los luchadores que estarán compitiendo por la espada de Rey de Reyes. Y digo que es de manera avasalladora porque digo de manera avasalladora porque él solito se echó a los tres oponentes que tenía, que eran Machine Rocker, Bengala y Murder Clown. Y pues bueno, a los tres se los echó él solito. Nada de que uno eliminó al otro y yo eliminé a otro, tú eliminaste a otro y pues ya tú y yo en la final. Simplemente se los echó a los tres de golpe y porrazo, por así decirlo. Y pues bueno, se convirtió en el cuarto finalista rumbo a Rey de Reyes. Y lo que fue el evento. No es cierto, antes de eso apareció, había un luchador sorpresa programado y pues bueno, era era Supernova, el luchador este, el que era el luchador sorpresa, que hizo equipo con Drago y se enfrentaron a Joe Leader y al Hijo del Pirata. Que bueno, Supernova ha hecho prácticamente toda su carrera como luchador independiente. Por ahí estuvo en Los Perros del Mal. Bueno, tiene un buen rato con Los Perros del Mal, pero por ahí ha estado principalmente en el circuito independiente aquí en México. De repente apareció por Estados Unidos. Pero bueno, ahorita hizo esta aparición para AAA. No sé qué significa. Bueno, tal vez a lo mejor ya le ofrecieron un contrato permanente. Pero bueno, por lo pronto esa era la otra novedad. Y pues bueno, el evento estelar, que era la lucha entre el Patrón Alberto, Místesis y Fénix, contra este luchador americano, Brian Cage, Pentagón Jr. y el Hijo del Fantasma. Que bueno, el Patrón Alberto, pues bueno, prácticamente menospreció a este luchador americano, Brian Cage. Y que pues bueno, al final le tocó bailar con la más fea al patrón. Todo respeto, ¿verdad? El gringo se le puso loco y pues le terminó dando una zarandeada. Digo, por ahí bueno, me parece que no hubo realmente una interferencia por parte de nadie. Simplemente como que sí, ahora sí se armaron bien las parejas y pues bueno, eran Brian Cage y el Patrón Alberto, Místesis con Pentagón Jr. y Fénix con el Hijo del Fantasma. Y pues bueno, así cada quien con su pareja. Y total, los rudos se terminaron llevando la victoria. Y pues bueno, gracias a que Brian Cage se encargó del Patrón Alberto. Y pues bueno, al final el Patrón Alberto tomó el micrófono y sentenció a Brian Cage, defendiendo el orgullo nacional y pues bueno, básicamente diciendo que el luchador mexicano es mejor que un luchador importado. Pues bueno, esos fueron sus argumentos. Él es el patrón y pues bueno, no voy a indagar más al respecto. Seguramente los veremos en ¿cómo se llama? En Rey de Reyes. Y pues bueno, a ver hasta dónde llega esta rivalidad. Si traen a alguien nuevo, o vaya, si traen a algún luchador americano nuevo, o le siguen con Brian Cage para seguir con esta historia de mexicanos defendiendo el honor nacional, el honor y el orgullo nacional frente a luchadores extranjeros que avientan tortillas al público. Bueno, seguramente veremos a Jeff Jarrett también en el transcurso de los meses. Y bueno, para que estamos viernes, sí, para este viernes 6 de marzo, pues bueno, hay una función más de AAA que es grabada para la televisión. Y pues bueno, se va a llevar a cabo este viernes, como les había comentado, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, esto a partir de las 9 de la noche, perdón, 9 de la noche. Y pues bueno, nos va a traer 5 luchas, todas ellas en relevos. Y pues bueno, empezando con una lucha de luchadores minis con luchadores pues bueno, normales. Argenis, Dinastía y Niño Hamburguesa se enfrentan al Hijo del Pirata Morgan, a Mini Psycho Clown y a Carta Brava Jr. Esto en el primer encuentro. En la segunda lucha, duelo de relevos mixtos, Drago y Fabi Apache se enfrentan a Dar Cuervo y a Taya Valkyr. En tercera lucha especial, Angelico, Jack Evans y Australian Suicide se enfrentan a Joe Leader, a Daga y a Superfly. Lucha semifinal, pues bueno, La Parca, Blue Demon Jr. que regresa con AAA, y el Mesías se enfrentan a los Hell Brothers, a Cibernético, a Verno y a Chessman. A ver si vemos un reto oficial por parte de Blue Demon Jr. hacia Chessman por el campeonato latinoamericano. Y pues bueno, lo que va a ser la lucha estelar, Místesis, Psycho Clown y Fénix se enfrentan al Hijo del Perro Aguayo, a Pentagón Jr. y al Hijo del Fantasma. Todo esto mañana, bueno, sí, este viernes en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. 9 de la noche, y pues bueno, a ver qué sucede por aquí, a ver qué otras luchas se llegan a confirmar para el próximo 15 de marzo en Guadalajara, para, bueno, rumbo a Rey de Reyes. Me estoy haciendo bolas yo solito para variar, pero bueno, es todo por parte de AAA. Voy a hacer un corte y regreso con las noticias del consejo, que pues, no es cierto, se me olvidó, antes de ir con noticias del consejo, se me olvidó mencionar que Rey de Reyes, ya lo confirmó AAA, Rey de Reyes se va a poder ver a través de pago por evento por internet. No pude checar cuánto era el costo, pero ya está confirmado que sí va a ser transmitido, a través de pago por evento por internet. Ahora sí, voy a un corte y regreso con noticias del consejo en lo que fue la segunda eliminatoria del torneo increíble de parejas y el cartel para este viernes. Y pues bueno, básicamente eso es todo. Voy a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último bloque de este programa. Y pues bueno, con noticias del consejo, pues bueno, de lo destacable de la función del viernes pasado. Pues bueno, obviamente era la segunda eliminatoria del torneo increíble de parejas, o de parejas increíbles, sí, torneo increíble de parejas. Y que pues bueno, lo comentaba la semana pasada, esta segunda eliminatoria tenía un grupo más nutrido de parejas increíbles. Y pues bueno, no quedó a deber. Me falló el pronóstico, pero bueno, estuve cerca. Creo que sí, pronóstico. Y pues bueno, ¿quiénes participaron? Blue Panther, Felino era un equipo, Stuka Jr. y Gran Guerrero era otro, Dragón Rojo Jr. y Niebla Roja, Terrible y Máximo, ¿quién más era? Shocker y Rush, Thunder y Marco. No es cierto, había dicho que quería que ganara Thunder y Marco Corleone, pero deseaba que Thunder y Marco Corleone ganaran, pero quería que ganaran este. El pronóstico iba a ser que ganaban Atlantis y Último Guerrero, algo así. ¿Cómo era? Thunder y Marco Corleone, Roshi Shocker, creo que ya lo había dicho, Ángel de Oro y Hechicero, Último Guerrero y Atlantis. Y pues bueno, estos fueron los equipos que participaron para esta segunda eliminatoria. Y pues bueno, se puede decir que sí, es increíble porque quedaron... un equipo con la rivalidad, digamos, un tanto añeja en el consejo, y otro, quedó el otro equipo con la rivalidad más reciente, que pues bueno, por un lado era Atlantis y Último Guerrero, que por un lado la tenía aparte del pronóstico, y por el otro pues bueno, eran Terrible y Máximo, que bueno, recientemente tienen un pique sabrosón. Que pues bueno, recordemos que hace algunas semanas Máximo le ganó el campeonato de peso completo a Terrible, y se confirmó una semana después de esto que pues bueno, se van a estar enfrentando en homenaje a dos leyendas por las cabelleras, junto a Rey Bucanero y junto a Volador Junior. Pues bueno, al final Máximo y Terrible superaron la experiencia combinada que tenían Atlantis y Último Guerrero, y pues bueno, se llevaron la victoria, y pues bueno, se colocaron como los segundos finalistas del torneo increíble de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, la próxima semana esta semana se van a estar enfrentando a Volador Junior y a Rey Bucanero. Y qué bueno, hablando del Rey de Roma, por así decirlo, lo que fue la lucha estelar, lo que se llama el Sky Team, este equipo integrado por Valiente, Místico y Místico 2 y Volador Junior, se enfrentaron a Rey Bucanero, a Mephisto y a Festo. Y pues bueno, también otra, la otra rivalidad que está al rojo vivo, pues bueno, se fueron hasta, hasta lo máximo, que son tres caídas, ya lo saben, bueno, si no lo sabían por ahí, se fueron hasta las tres caídas y al final, gracias a que el Rey Bucanero le salió el colmillo largo y retorcido que tienen los rudos escondidos, y que pues bueno, hace, hace su aparición en momentos cruciales, pues bueno, los rudos se llevaron la, la victoria, gracias a que Rey Bucanero le, le metió un foul a Volador Junior. El referee no vio esto, aprovecharon los rudos esta, esta acción ilegal y pues bueno, se terminaron llevando lo que fue el enfrentamiento estelar del viernes pasado en la arena, en la Arena México. Y pues bueno, ya para terminar, que bueno, sí, no había realmente muchas noticias de, del consejo esta semana. La cartelera para este, este viernes, 8:30 p.m, la función en la Arena México. Y pues bueno, ¿cómo va a estar el asunto? En la primera lucha, Robin y Sensei se enfrentan a Metálico y al Canelo Casas. En la segunda lucha, Tritón, Hombre Bala Jr. y Flyer se enfrentan a Virus, a Bobby Zavala y a Sangre Azteca. En la tercera lucha, pues bueno, Dragon Lee, Delta y Guerrero Maya se enfrentan a Kamaitachi, a El Sagrado y a Misterioso. En la cuarta lucha, Atlantis, Marco Corleone y Valiente se enfrentan a Rey Escorpión, a Pólvora y El Felino. Lucha semifinal, pues bueno, reaparecen los Ingobernables originales, bueno, uno de los Ingobernables originales, Rush, La Sombra y La Máscara, se enfrentan a Thunder, a Negro Casas y Último Guerrero. Esta lucha va a estar sabrosa. Y pues bueno, la gran final del torneo increíble de parejas, Volador Junior y Rey Bucanero, como los primeros finalistas, se enfrentan a Terrible y a Máximo, la Fresa Salvaje, como los segundos finalistas de este torneo. A ver cómo va a estar esta lucha, considerando que pues bueno, hay rivalidades entre estos cuatro luchadores. Y pues bueno, básicamente ha sido todo por esta semana. Sí, de hecho ya fue todo por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Y pues bueno, como siempre les agradezco que me hayan escuchado. Y pues bueno, yo me despido. Mi nombre es Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.